El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Estamos con el arquitecto Hugo Cabral, defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, al cual le damos la bienvenida, y queremos hablar de un tema puntual que nos parece sumamente interesante como experiencia, y es la creación de esta mesa de diálogo interinstitucional que se ha creado en Tucumán justamente para abordar y tratar los temas de los derechos de los pueblos originarios. Un gusto, arquitecto. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, bueno, hemos creado esta mesa que está conformada, aparte de la Defensoría del Pueblo, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y representantes de las 17 comunidades de pueblos originarios que hay en la provincia de Tucumán. Están los caciques de cada una de estas comunidades, y está el Consejo Provincial y el Consejo Provincial de Participación Indígena también. Y la idea es que en esta mesa de diálogo podamos acordar estrategias de trabajo conjunto en función de tanto defender los derechos de los pueblos originarios como de difundir su cultura. También está integrando la mesa de diálogo algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. De esta mesa de diálogo que se ha creado, ¿cuáles son las problemáticas y los problemas más frecuentes o comunes que tienen en estas 17 comunidades allí en ese lugar? Bueno, en estos momentos el problema más serio que hay es el de los territorios que están ocupando, porque alguna gente se encuentra indefensa, sin documentación y con procesos judiciales que impulsan al desalojo de algunos de ellos. Entonces, como hay una ley nacional que pone freno a esto, ahora se ha prorrogado la ley para evitar los desalojos hasta el año, creo que 2013, entonces nosotros estamos ahora por iniciar un relevamiento de las 17 comunidades, un relevamiento que va a ser antropológico, un relevamiento social y también topográfico, para que esa información pueda servir de base para la transferencia de dominio en el caso de los terrenos de propiedad fiscal, o para expropiación en el caso de que haya algún privado que tenga escritura sobre esos terrenos y poder transferirlo hacia estas comunidades. Lo que queremos es garantizar el territorio necesario para que se pueda desarrollar su cultura, ¿no? ¿Esta mesa de diálogo, defensor, tiene una mecánica de trabajo? ¿Hay días, horarios? Sí, hemos acordado una reunión mensual que se va a realizar en la Defensoría del Pueblo de Tucumán, con todos los actores que le he mencionado anteriormente. En la próxima reunión ya van a traer cada uno su agenda para discutir y armar una agenda común y una estrategia de trabajo para de aquí en más, ¿no? Paralelo a eso, hemos firmado un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que a través de la Defensoría del Pueblo se haga este relevamiento que le decía, este relevamiento de las 17 comunidades, que es, hemos puesto un plazo de 15 meses para hacerlo, y es que este relevamiento es indispensable para poder proteger a los pueblos originarios en lo que hace a su territorio. De este relevamiento, además del territorio, ¿se van a abordar otros temas, otras problemáticas? Digo, para que esa información sea completada con respecto a otros aspectos. Sí, la información va a servir principalmente para esto que le decía, para resguardar el territorio, pero también puede servir para muchos temas, porque el relevamiento va a ser también antropológico, se va a ver cómo es su cultura, cuál es su relación con todo el ambiente, con la población no humana, con las especies animales, vegetales, minerales, y aparte es un relevamiento social también, va a ver cuánta gente son, edades, sexo, estado sanitario, o sea que también sirve para impulsar políticas de salud acorde a las necesidades que tenga la población, ¿no? Claro, porque ahí se pueden desprender otros temas como es comunicación, transporte, agua, así salud, es, también, educación. Claro. El entrenamiento va a servir para todo eso también. Bueno, arquitecto, muchas gracias por este contacto, por esta nota, y lo vamos a seguir invitando en nuevas oportunidades para ver cómo avanza en la práctica esta mesa de diálogo interinstitucional que justamente vela y trabaja para defender los derechos de los pueblos originarios. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Estamos en contacto con Luis Guillermo Pucci, vecino de Villa Pardo, a quien le agradecemos la carta de agradecimiento que ha hecho llegar a la Defensoría del Pueblo de la Nación para ilustrar a la audiencia que nos escucha puntualmente cuál era el caso que tenía Villa Pardo, dónde está ubicada esta localidad y cuál fue el planteo que hicieron ustedes los vecinos. Sí, bueno, nosotros somos una localidad que está ubicada sobre la Ruta 3, a 223 kilómetros de Buenos Aires, acá en provincia de Buenos Aires. Es un pueblito que está a 3 kilómetros, digamos, de la Ruta 3. Entonces, teníamos 4 servicios diarios de micro y de repente, de un día para el otro, sin previo aviso, nos quitan 2. Esos servicios nos comunicaban con nuestra ciudad cabecera, que es Las Flores. Entonces, imagínense que de un día para el otro y sin previo aviso tuvimos que salir a buscar vecinos que nos hicieran de remis y que nos cobraban un cierto, bueno, 70 pesos nos cobraban, digamos, para llevarnos hasta nuestra ciudad cabecera, que está distante a 40 kilómetros, la ciudad de Las Flores, que es nuestra cabecera. Entonces, bueno, se nos complicó y, bueno, no sabíamos qué hacer hasta que, bueno, preguntando, conseguimos varias direcciones, la CNRT, la Defensoría del Pueblo, varios lugares. La que automáticamente nos contestó en lo inmediato fue pidiendo, nosotros pedíamos apoyo, que alguien nos guiara. Enseguidita recibimos una contestación del Defensor del Pueblo y, bueno, continuamos el trámite. Y, bueno, pasaron unos meses, nos siguieron informando vía telefónica, vía carta, cómo estaba el estado del trámite, hasta que un día nos llega la carta donde nos informan de que un día vemos que ingresan 2 micros en 2 horarios distintos, digamos, que no estábamos acostumbrados en el pueblo. Y a los 2 días que ingresan los micros nos llega la carta informándonos el Defensor del Pueblo de que la empresa había habilitado nuevamente los servicios. O sea que eso fue una alegría muy grande para nosotros, ¿no? O sea, primero tuvimos la respuesta de la empresa al mandar ya los micros y después la carta confirmándonos de parte del Defensor. Así que, bueno, eso fue hace muy poquitos días, así que estamos con mucha alegría por ese tema. Claro que sí, es momento para festejar. ¿Mucho tiempo tardó esta interrupción de los servicios diarios, de 2 servicios diarios para Villa Pardo? El problemita fue nuestro, más que nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos para dónde, a quién reclamar. ¿Sí? Entonces, este problemita fue que los micros dejaron de funcionar aproximadamente el 30 de agosto del año 2010, el año pasado. Nosotros tardamos casi hasta diciembre para poder mandar una carta al Defensor del Pueblo, y creo que los primeros días de enero se la mandamos, porque no sabíamos para dónde ir, o sea, nos faltaba información. Y una vez que hicimos eso, bueno, sí, de ahí comenzamos a obtener respuestas. Y la respuesta final total del Defensor del Pueblo ha sido de muy poco tiempo, o sea, para un trámite de estas características, que primero tuvo que intervenir el Defensor, después la CNRT, después la empresa, o sea, es un periodo muy corto, menos de 5 meses. Sí, no, la verdad que a toda la gente que tenga alguna clase de inconvenientes, por favor, no lo duden y reclamen, porque hasta nosotros nos hemos sorprendido la atención y la predisposición de la gente de la Defensoría del Pueblo que han tenido para con nosotros. Nos han llamado por teléfono, nos han consultado, siempre nos han mantenido al tanto de una u otra cosa que nos pasara, nos han mandado por carta, o sea, siempre estuvieron en esto. 5 meses que tuvimos trámite, siempre hemos estado informados de todo lo que pasaba. Así que nuestro agradecimiento se lo mandamos por carta, escrito, y para justificar, digamos, que está, ha sido el trabajo enorme y bueno, estamos muy contentos, felices y disfrutando el servicio nuevo, ¿no?, que tenemos. Gracias por este contacto y un saludo a todos los vecinos de Villa Pardo. Bueno, señor, muchísimas gracias y saludos, ¿eh? Muchísimas gracias por todos los servicios prestados. Muchísimas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí,